Jackson en la FM, la radio de los clásicos, que entre las canciones que ustedes van dejando y lo que yo traigo como tarea o lo que me dejan del sábado anterior, pues estamos pasando delicioso poniendo música. Y después de Michael Jackson y Radiohead, ¿qué tal algo de Soda Stereo, Prófugos? Y luego Maná. Repito, boletas a la venta para el tercer concierto. Creo que ya este es el definitivo, es ahora o nunca. Tienen concierto 12 y 13 de abril que ya están agotados, pero hay boletas de todas las localidades en el Movistar Arena, un concierto de la FM de Maná el 10 de abril. Entonces, repetimos, Maná, eres mi religión tal vez.

estamos, es la FM. Todavía hay tiempo para un par de canciones más. Bueno, hay más. No, apenas estamos arrancando esta hora. Viene Oasis con Wonderwall. Por ahí leí que Noel Gallagher, uno de los hermanitos protagonistas de Oasis, había hecho dos nuevas versiones de clásicos, sin contar con su hermano Liam, que realmente era la voz conocida de todas las canciones de Oasis. Pero Noel Gallagher es el que canta, Don't Look Back in Anger. ¿Se acuerdan de ese clásico? Bueno, por ahora vamos con Wonderwall. Luego en camino Band Aid con Do They Know This Christmas? Do They Know It's Christmas Time? Se llama esta canción. Y en camino algo de Fine Young Cannibals. Es la FM, la radio de los clásicos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Los clásicos de Navidad están en la FM, la radio de los clásicos. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time,

Comienzas la mañana con El Zoológico. Seguirá siendo un fastidio, pero tendrás en tu radio la mezcla perfecta para comenzar el día de la mejor forma. Regresa El Zoológico Podcast. Y en este 2023 con mayor frecuencia. Nuevos invitados, nuevos episodios. Escúchalo en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Y hazte socio coproductor en Patreon. El Zoológico Podcast está de regreso. ¡Mamá, mamá! ¿Te imaginas tener en nuestra casa una piscina de olas de chocolate? ¡Sería muy pro! Sabemos que tus hijos siempre tienen un mundo nuevo por crear. Dales la nueva leche achocolatada Algarra, con un delicioso sabor para crear su mundo. Nueva leche achocolatada Algarra, con todo lo bueno de la leche y un irresistible, delicioso, fantástico sabor a chocolate. Consíguelo en tiendas desde 1,700 pesos. Precio de venta sugerido al público en presentación de bolsa de 150 mililitros. Vive una nueva Navidad en Parque La Colina Centro Comercial. Visita con los más pequeños nuestro inflable El Gran Sueño del Oso. Sorprende a tus seres queridos con los mejores regalos en sus marcas favoritas y crea recuerdos únicos esta Navidad con toda tu familia. Te esperamos hasta el 8 de enero en Parque La Colina. ¿Alguna vez has deseado conocer las hermosas playas de Tulum? Te presentamos nuestro nuevo y exclusivo hotel solo adultos, Secrets Tulum Resort and Beach Club. Un paraíso todo incluido, desde suites de lujo, exuberante selva y playas de arena blanca. Reserva en www.secretsresorts.com o consulta con tu agencia de viajes. En Tu Éxito, el momento perfecto para comprar lo que tanto querías. Aprovecha 0% de interés con tarjetas de crédito de vivienda en más de 500 productos de tecnología, electrodomésticos y juguetería, difiriendo de 3 a 12 cuotas. Válido hasta el 31 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Llegó la Navidad a Autoland. Estrena hoy y paga en el 2026 tu próximo Volkswagen. Sí, en 2 años. ¿Qué esperas? Encuéntranos en Usaquén, Carrera Séptima con calle 120 y en Morato, Avenida Carrera 70, número 9515. Volkswagen. Desde Rosario, Argentina, la banda más icónica, histórica y legendaria llega con su auto rojo al Movistar Arena este sábado 27 de abril. Vilma Palma de Vampiro, celebrando su tour Me Siento Loco. Ya a la venta con el 25% de descuento por pocos días entrando a tuboleta.com. Un concierto con sello de calidad. Maná hace historia en Colombia con una nueva fecha de su gira México lindo y querido. 10 de abril en el Movistar Arena de Bogotá. Oye, mi amor, rayando el sol, Me Vale y más clásicos sonarán en concierto. Maná, primera banda internacional en hacer 3 shows en el Movistar Arena. Compra tus boletas en tu boleta y haz parte de la historia. ¡Oh, oh, oh! En Mazurén Centro Comercial le damos la bienvenida a la Navidad. Acompáñanos desde hoy 16 de diciembre para celebrar el inicio de novenas desde las 6 de la tarde. Disfruta del espíritu de la Navidad en Mazurén Centro Comercial. ¡Bienvenido a la Navidad! Autopista Norte, calle 152. Con Cuota Fácil To Go, renuevas tus espacios con la nueva tendencia Apto 802, la revolución del estilo industrial. Cuota Fácil es el método de pago exclusivo de To Go que te permite pagar a cuotas. Y si compras hoy, comienzas a pagar en 60 días. To Go, diseño para todos. Aplican términos y condiciones. Sinfonía de la Naturaleza. Del 5 al 13 de enero de 2024. Cartagena Festival de Música, Patrimonio Cultural de la Nación. Compre sus entradas en www.eticket.co. Socios principales: Postobón y RCN. Es la hora de ganar premios millonarios con Dale, por pasar, pagar y recibir tu dinero. 4:58 en la FM, la radio de los clásicos. Dale, la billetera digital de Grupo Aval te trae este mes Gana con Dale. Del 1 al 28 de diciembre podrás ganar desde 1 millón hasta 5 millones de pesos por registrarte y usar la aplicación. Para participar, busca a Dale Colombia en tu tienda de aplicaciones. Regístrate y comienza a pasar, pagar y recibir plata. Aplican términos y condiciones. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.